Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Hola, Karina. Bien, Jorge, como te adelantaba, seguimos aquí en la tribuna sur del campus de Maldonado, donde en minutitos nada más se va a estar realizando la inauguración del primer centro PYME de Maldonado, esta iniciativa de ANDE, y nosotros justamente estamos con la presidenta de ANDE, Carmen Sánchez. Realmente una charla súper, súper, informativa hemos tenido fuera de micrófono, pero todo eso quiero volcarlo a Jorge y a toda la audiencia. Gracias, primero gracias por el tiempo, y contarle a Jorge y la audiencia qué significa la posibilidad justamente de tener esta primera oficina aquí en nuestro departamento, y después hablaremos de todo lo que hemos chumeado, entre comillas, dentro de este tiempo. Bueno, buenos días, Karina, un gusto, Jorge, buen estar día. En contacto con ustedes. Bienvenida. Y con toda la audiencia. La verdad que para nosotros es un gusto poder estar inaugurando este centro que busca ser un lugar donde se reúnan todos los apoyos para microempresas, para pequeñas empresas, emprendedores del departamento de Maldonado en este caso, que puedan venir y recibir orientación, asistencia técnica, capacitaciones, vincular con opciones de financiamiento, asesoramiento en cuanto a qué financiamiento tomar, que muchas veces eso también es muy importante, no ir al primer crédito que está disponible, y que en un único lugar podamos tener todos los apoyos que se brindan, no solo desde la Agencia Nacional de Desarrollo, sino también, obviamente, los de la Oficina de Desarrollo de la Intendencia, que también están aquí juntos, INEFOP, ANI, Ministerio de Industria. Hay distintos apoyos a nivel nacional que muchas veces quedan desperdigados, o como yo digo, le pedimos al pequeño empresario que esté visitando 5 o 6 páginas web distintas para enterarse de cuál es la convocatoria que está abierta, que lo puede ayudar. Y realmente el pequeño empresario no tiene tiempo para hacer eso. Por eso nos parecía que teníamos que iniciar este programa y juntar todo en un único lugar. Esto lo iniciamos el año pasado, hace poco más de un año inauguramos el primer centro PYME. Hoy hay 18 centros PYMES en todo el país, este es el número 19. Y la verdad que venimos trabajando de forma muy satisfactoria, con mucho éxito, llegando a los rincones más chiquititos del país, no solo las capitales departamentales, y bueno, estamos satisfechos y contentos ahora de llegar a Maldonado. Carmen, contale también a Jorge y a la audiencia la cifra de emprendedores que hoy ya ustedes tienen, que han ido trabajando en este tiempo. Sí, como comentábamos, en este año y poquito, hemos atendido 5.300 empresas y emprendedores, han participado de distintas capacitaciones, asesoramientos, orientaciones, en fin, 5.300 de 210 localidades, que era otra cifra que a mí me parece relevante marcar, porque no es solamente las capitales departamentales. Cuando nosotros hablamos de descentralización, queremos sí descentralizar de Montevideo al resto del país, pero también de la capital departamental, descentralizar a las pequeñas localidades, y bueno, y estamos llegando realmente con este programa. Jorge, Carmen, te escucha. Esas 5.300 empresas, estamos hablando entonces de todo el territorio del departamento de Maldonado, ¿sí? No, las 5.300 son empresas que fueron asesoradas por centros PYME en todo el país, en los 18 centros PYME que hoy están abiertos. Uh-huh. ¿En más de un año? En 13 meses. En 13 meses. ¿Estas cifras están dentro de los objetivos que ustedes se habían marcado? ¿Lo sorprende un poco? ¿Es más de lo esperado? Están dentro de los objetivos, uno siempre quiere más y queremos llegar a más. Estamos muy satisfechos con la cifra, pero recordemos que en el país hay 197.000 micro, pequeñas y medianas empresas. Así que estamos todavía en un porcentaje muy pequeño. En la Agencia Nacional de Desarrollo y con otros instrumentos se han atendido muchísimas más empresas. En el año 2021 llegamos a 32.000 empresas, en el año 2020 con la pandemia, subsidios, créditos que se dieron, atendimos casi 65.000 empresas en un año. Esto es un programa de la agencia, hay muchos otros, pero creemos que este tiene un potencial mucho mayor. Es poco tiempo, algunos centros llevan apenas 7 meses de funcionamiento porque se abrieron sobre finales del año o principios de este 2022. Entonces, estamos contentos con el 5.300, pero queremos más. En lo que se refiere a las instalaciones que hoy se inauguran aquí en Maldonado, ¿Qué alcance tienen? ¿Van a recibir a las empresas pymes de todo el departamento? ¿Es por atención previa solicitando día a hora? ¿Vienen por el mostrador? ¿Cómo va a ser la dinámica de trabajo? Y a su vez también, ¿con qué personal cuentan? ¿Solamente de ANDE? ¿Personal municipal también? ¿Cómo va a ser? Las oficinas, el centro PYME es, en todos los casos, siempre es un acuerdo entre la Agencia Nacional de Desarrollo, el sector privado, las cámaras gremiales empresariales, que en este caso es la Cámara Empresarial de Maldonado, y la Intendencia. Siempre los gobiernos departamentales son nuestros socios. Aquí va a estar funcionando con técnicos que son asesorados y asistidos en la metodología por ANDE, pero son técnicos de la Cámara Empresarial. Va a funcionar también una oficina o una parte de la Oficina de Desarrollo de la Intendencia. Y el horario, o sea, van a estar de lunes a viernes aquí, obviamente, para atender, pero la idea también es que los técnicos puedan salir y recorrer. No es que el empresario venga, que por supuesto lo puede hacer, pero también salir, ir a visitar las empresas, esto que te decía de las localidades, ir y estar en todo el departamento. A veces sabemos que los traslados a la interna del departamento no son fáciles, la conectividad no es buena, entonces los técnicos también van a salir, es parte de lo que hacen en otros departamentos y también aquí, salir, recorrer, presentarse y prestar los servicios. Bien, ¿cuántas personas van a trabajar allí? Son, en este caso, 4 técnicos que van a estar trabajando en este espacio. ¿Coincide el horario con el horario de atención de la Intendencia, por ejemplo? La verdad no es el horario de la Intendencia. En general trabajan de 10 a 17 horas en los otros centros. Uh-huh. No sé exactamente acá, pero más o menos es un horario amplio, de 9 a 17, más o menos ese debe ser el horario. La verdad no sé exactamente en qué horario va a funcionar. Gracias por esta charla. Éxitos. A las órdenes, gracias. Buena jornada. Cerramos, Jorge. Volvemos en minutitos nada más. Dale, gracias. Dale, chau a ti. Frecuencia abierta.